Jorge, bienvenido a la radio. Guillermo Tenaglia, Beto Cucheni y Gerardo Rodríguez, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, un saludo ahí a la mesa. ¿Cómo está el clima en Cerro Leones? Bueno, como vos bien marcabas, la cuestión pasa por tener un poco más de seguridad al lugar. Uh-huh. Ayer se hizo un reclamo, o sea, ya arrancaríamos desde el primero. Si bien la convocatoria no fue muy muy amplia, por ahí no se hizo con mucho tiempo de antelación, hubo igual una treintena de vecinos que, movidos por esta situación, estamos peticionando un poco más de seguridad a las autoridades. ¿Qué es lo que están padeciendo, Jorge? ¿Robos domiciliarios, escruches, asaltos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué modalidad? Básicamente hay un modus operandi hoy por hoy. Esta gente está abocada, viste, como ha crecido demográficamente también. Uh-huh. y para este lado, para esta zona de Cerro Leones y casi la movediza, ha sido muy grande el crecimiento, ¿no? La expansión de vecinos. Hay, uh-huh, gente que está construyendo, y el modus operandi, la verdad, que es atacar a esta gente que por ahí en su lugar, en su terreno, tienen un pequeño obrador o están construyendo o están refaccionando. Pero la cuestión es que, bueno, en realidad la problemática está instalada, ¿no? O sea, le puede tocar a cualquiera, pero el modus operandi, lo que uno ve como preponderante de estas situaciones, es que apuntan a eso, ¿no es cierto? Uh-huh. A la noche la gente se va del obrador y, bueno, es muy fácil ingresar al lugar, ¿no? Uh-huh. ¿Y hay presencia policial fija? Ustedes, por jurisdicción les corresponde la comisaría segunda. Ahora, ¿tienen algún móvil que quede ahí fijo en el barrio y que recorra? ¿O cuando pasa algo y llaman al 101, recién ahí concurre el móvil policial? Sí, eso es correcto lo que vos decís. No hay una presencia fija, sí hay mucho patrullaje. Lo que pasa es que por ahí el patrullaje se circunscribe al día, ¿no es cierto? Y realmente la noche es la que más apremia en esta cuestión. Y ahí donde por ahí se nota un poco la falencia, que no hay tanto patrullaje. Ahora, Jorge... No quiero separar aguas ni crear ningún tipo de suficacia. Sí, hay patrullaje, yo no voy a dejar de reconocer, pero no alcanza, verdaderamente no alcanza. Verdaderamente acá lo que se está pidiendo es la apertura de un destacamento, de algo fijo, de un policía que esté en el lugar fijo, que nosotros como vecinos podamos reconocerlo y él nos reconozca a nosotros, porque no es tan grande el lugar. Lo que pasa es que, bueno, es hoy, vuelvo a repetir, esto ha crecido. Hace 12 años que estoy acá y no soy ni de los viejos ni de los nuevos, estoy ahí en el medio, pero he visto crecer esto terriblemente estos últimos años, y verdaderamente ya empieza a generar una situación en la que se está necesitando un poco más de compromiso, ¿no? Ahora, Jorge, analizando los últimos 5 o 10 años, teniendo en cuenta que vos llevas varios ahí, ¿se nota una baja en la presencia policial general? Porque vos decías por ahí faltaría más por las noches. ¿También se redujo la cantidad de patrulleros que llegan hasta el barrio? No, yo te diría que fue al revés, Beto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que se ha incrementado ahora porque, bueno, estamos reclamando muy, muy de firme, pero lamentablemente acá la cuestión opera desde fiscalía, ¿no es cierto? O sea, hay una problemática que nosotros tenemos acá, que el vecino tiene acá, digamos, con la fiscalía local, ¿no? Obviamente. Hay una cuestión en la que no baja línea, digamos, y sabemos que policía actúa en pos de lo que fiscalía ordene o decrete, ¿no? Jorge, ¿va a haber algún tipo de entonces de petitorio a las autoridades por el tema de este destacamento que están pidiendo? Sí, déjame aclararte, Guille, que también entre esta cuestión del destacamento, que es importantísimo, que nosotros lo solicitamos para el lugar, también reclamamos un montón de otras cuestiones que en estas situaciones por ahí compete un poco al municipio, ¿no es cierto? Si bien tenemos en cuenta que desde enero de este año a la fecha llevamos casi algo más de 50 robos activos, y no por ahí faltarían los que no se denunciaron, yo diría que algo más también habría. También tenemos una problemática que tiene que ver con la cuestión edilicia, ¿no?, del lugar. Y esto ya ahí sería competencia del municipio, ¿no? Eso también hace a la cosa. Hay un montón de puntas que hacen a la inseguridad. El lugar, ya como te decía, es un lugar que está grande, es un lugar que hay que prestarle ya atención porque hay mucha gente viviendo. Tenemos las famosas cavas, que son un caldo de cultivo muy muy importante para este tipo de cuestiones de delincuencia. Y ojo, no quiero estigmatizar a nadie ni que nadie se sienta ofendido por lo que estoy diciendo, porque seguramente debe venir gente muy buena a bañarse a las cavas, pero lamentablemente siempre sabemos que las cosas por ahí trae lo bueno y trae lo malo también, ¿no? Este tipo de cosas. Después, el tema de las calles es un tema muy importante también. El tema de los terrenos con mucha vegetación, que hay gente que tiene terrenos que no los cuida. El tema de la vegetación, yo por ejemplo ahora estoy hablando con vos y estoy mirando acá el fondo de mi casa, las vías están llenas de pastizales, eso le corresponde a Ferrosur. Ferrosur, yo estimo que debe hacer por lo menos un año que no se apersona por acá para cuidar el lugar que le corresponde, que es las vías, ¿no? Uh-huh. A la señora que los fondos dan con mi casa, le robaron en el obrador, gente que está refaccionando, dejaron bolsas de cemento escondidas porque se ve que no se las pudieron llevar en un lugar de donde había vegetación bastante tupida, diciendo, bueno, en algún momento cuando pasemos de vuelta nos llevamos el resto. Justamente los albañiles, caminando, desandando el camino, digamos, de los delincuentes, encontraron las bolsas escondidas ahí entre las vías. Entonces, todo esa conglomeración de situaciones hace a la inseguridad. Entonces, pedimos, exigimos, no pedimos, ya es una exigencia, porque esto es así, hay que tomarlo de esa forma, que se vea un poco, que se mire desde todos los ángulos, ¿no? Y a quién le competa. Jorge, en la movida que llevaron adelante ayer ahí en el Club Figueroa, ¿hubo autoridades municipales, autoridades policiales, o fueron solamente una protesta de vecinos? No, Guille, no. No estaban convocadas las autoridades policiales, ni policiales ni municipales. Sí, fue toda de vecinos y medios, digamos, como para empezar. Pero seguramente va a haber más de estas. La idea es ir sumando más gente, es ir sumando a todo el habitante ya, digamos, de años de acá, que se sume, porque esto es una problemática que nos atañe a todos. Si bien a uno no le toca, no saben qué momento le va a tocar, y que lamentablemente está con nosotros, tenemos que convivir y hay que lidiar y ver a ver qué se puede hacer. Y acá no es una cuestión de ponernos ni de los unos ni de los otros. Acá es mancomunar esfuerzos entre vecinos y autoridades y saber que vamos a trabajar, que toda es gente de bien y que vamos a trabajar para solucionar este problema en forma conjunta, ¿no es cierto? O sea, acá no se trata de pelear, es llevar ideas, aportar datos y cuestiones para que esto prospere. Jorge, muchas gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ustedes, chicos, por estar siempre, y bueno, un saludo ahí a toda la mesa. Bien.